Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a su programa nocturno Rock Maníacos. Les saluda Lenin Salinas aquí directo desde Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. Estamos una noche más junto a ustedes compartiendo lo mejor del rock y heavy metal. Junto a mí tengo a mi querida compañera de cabina, como siempre, la guapísima Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andreita? ¿Cómo has pasado? Hola, mi Lenin querido, pues yo muy bien y aquí feliz de poder disfrutar de lo mejor del rock con ustedes, queridos oyentes. Y para hoy les hemos traído a un cantante latino. Él es un cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino, nacido el 22 de agosto de 1961. Es considerado uno de los íconos del rock argentino por su actuación con Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista, así como una figura influyente del rock español por su éxito con Los Rodríguez. Así es, les estoy hablando de Andrés Calamaro. Y empezamos este programa con la primera canción que se titula Fabio Serpa tiene razón. Escuchemos. Marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada. Thank you. Y eso fue Fabio Serpa tiene razón, una canción escrita por Andrés Calamaro y Gringy Herrera, y es la primera canción del álbum Hotel Calamaro, publicado el 8 de julio de 1984. Y esta es una de las canciones que más se destacan en este disco y que más ha logrado repercusión en las radios argentinas entre 1984 y 1985. Sí, es un buen álbum el de Hotel Calamaro, la verdad. La siguiente canción que escucharemos es parte del álbum, igual, como les acabo de decir. Aquí les dejamos con La Vi Comprando Sin Sostén. Escuchemos. Esta canción, al igual que algunas de Hotel Calamaro, fueron íconos de los jóvenes adolescentes argentinos y pegó mucho en las radios argentinas también. Tiene toques juveniles y es lo que da a entender en este gran álbum. La siguiente canción que escucharemos es igual una icónica de este álbum. Es la tercera pista que forma parte de este disco y se titula Radioactividad Radial. Que suene. Perdido, es como si supieras de que Y eso fue Radioactividad Radial, una canción igual que fue muy sonada en las radios y muy aclamada por sus fans de esa época, y fue escrita por Andrés Calamaro. Y para los que no sepan de dónde nace el título de este primer álbum, puedo hacer referencia al histórico disco Morrison Hotel de la exitosa banda The Doors, y se puede apreciar como un homenaje de parte de Calamaro hacia su idolatrado Jim Morrison. La siguiente canción que les dejamos a continuación es parte del álbum Vida Cruel, que fue publicado en 1985. Aquí les dejamos con Dice un proverbio chino. Es tarde para cambiar. Es tarde para cambiar. Duele como un puñal. Esa realidad que es tarde para cambiar. Dice un proverbio chino. Dice un proverbio chino. Que no tiene solución. Qué bacán este tema, ¿no? Como se nota la participación de Richard Coleman como guitarrista principal de esta canción, le dio ese toque especial, la cual hace llamativo a todo este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, André? Pues sí, en realidad es muy bueno, tan bueno como el siguiente que les voy a poner a continuación, que se titula Sin despedirme. Escuchemos. Thank you. acabamos de escuchar sin despedirme una hermosa canción, ¿no, amigos? Y esta es la séptima canción del álbum Vida Cruel de 1985. Y seguimos más de este genial y hermoso álbum. Es un temazo, así que escúchala atentamente. Aquí les dejamos con Sobran Habitaciones. Gran tema el que acabamos de escuchar, amigos, con mucho significado y muy bonito para escucharlo en cualquier lugar y en la compañía de esa persona especial que tenemos al lado. ¿Sí o qué, André? Claro que sí, y ahora les dejamos con otra bella canción que forma parte también de este álbum porque es buenísimo y no podíamos dejarla de lado, y esto se titula No me manden al África. Escuchemos. Estoy en algo importante, no lo puedo. Eso fue No me manden al África y con esta canción, mis amigos, se termina la primera parte del programa, pero no se muevan que nos vamos solo por un ratito para darle chance al espacio publicitario, así que no se muevan que ya regresamos con más música aquí en su programa Rockmaníacos. No se muevan, ya venimos con más Rockmaníacos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Volvemos con más música. Esto es Rock Maníaco, Rock Maníaco, Rock Maníaco. Ya estamos de vuelta, mis amigos, y les recordamos que les estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. También pueden escucharnos en nuestra página web www.radiocce.com o en nuestra aplicación Radio CCE 940 AM. Y continuando con el programa, para los que recién se están uniendo, les contamos que tenemos como invitado especial al cantante argentino Andrés Calamaro. Y la siguiente canción es una muy buena. Si no, Lenin, tú tienes el honor de presentárnosla. Así es una gran canción como un gran álbum. Esta canción es parte de un álbum muy icónico de Andrés Calamaro. Se llama Alta Suciedad. Y esta canción tiene el mismo nombre que este álbum. Es la pista número uno, así que escuchémosla. Señor banquero, devuélvame el dinero. Muy bonita, ¿verdad? Es el segundo disco más vendido de rock argentino, y la revista Rolling Stone lo ubicó en el 10º puesto de su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. André, ¿cuál es la siguiente? Por acá les traemos una canción que yo sé que todos se la saben, así que espero que la canten a todo pulmón, que la estén coreando. Aquí les dejamos con la canción Flaca. Escuchemos. Thank you.

Si estás enamorado, no te olvides de esta hermosa canción para que dediques a esa persona especial y le puedes decir al oído alguna partecita de esta canción. Uy, ya nos pusimos románticos. Sí. Ya nos vamos acercando al final del programa y la penúltima canción forma parte del álbum Honestidad Brutal. Y esta se titula Las dos cosas. Escuchemos. Y no me di cuenta.

Esta canción es confundida en varias ocasiones como un desamor, pero en realidad es una canción que habla sobre una relación enfermiza que deseas dejar por tu bien, ¿no? Pero no puedes porque es muy difícil de hacerlo. Y en estas ocasiones, pues, cuando ya no tienes un apego emocional, se pierde el amor totalmente. Y eso, queridos amigos, ha sido todo por la noche de hoy. Nos vemos la siguiente semana en un programa más de Rock Maníacos. No se olviden que pueden sintonizarnos por Radio Casa de la Cultura por los 940 AM, por nuestra aplicación celular Radio CCE 940 AM o por nuestra página web www.radiocce.com. Así es, mis queridos amigos, tenemos una cita el próximo viernes a las 10 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Rockmaníacos UIO en Instagram y en Facebook. Esto ha sido todo por la noche de hoy, un fuerte abrazo a todos, hasta el próximo viernes. Chau chau. Chau chau. Esto fue todo por hoy, no se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rock Maníacos. Rock Maníacos. Rock Maníacos.